quién se la dedica usted. Así que esto es hasta que se rompa el cuero. ¿Dónde están las mujeres solteras? Echa un guasátiro, pa' que me ponga sátiro. Sonando con la réplica, su novio se la réplico. Me llama y llego rápido, el coche es automático. Tu blanco de la pálida, me ven y causo pánico. Pegadito. Y vos, tipo, dale, dale turra, dale. Como a mí me gusta, una nena sin modales. Dale, dale turra, dale. Salgo con mi perro, te todo sin bozón. Dale, dale turra, dale. Como a mí me gusta, una nena sin modales. Dale, dale turra, dale. Salgo con mi perro, te todo sin bozón. A ella le gusta el bling bling cuando suena el blam blam. Esta noche chin chin con un rico champán. Y yo ando atrevido, tres veces la vi. Y ahora por WhatsApp me tira porque quiere que llegue y la rompa, que le dé con bronca. Ella está grandota, teta y culo salto, mionca. Dale mami ronca, no te hagas la tonta. Si ya te vimos en TikTok sacando trompa. Whisky, whisky, foto, foto. Tarre, Ricky, alto, toto. Chiquitita, hoy te rompo. Ella la tendencia, los turros lo vuelve loco. ¿Dónde están las mujeres solteras?